tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos a viernes 15 de mayo de 2015. Este como que va a ser un viernes muy movido, porque aquí la gente recibe la platica, el salario, y de inmediato sale a gastarlo. Se olvidó por completo el concepto del ahorro. En otro tiempo, el ahorro se vendía como que era algo fundamental para el presupuesto familiar y con ello para la vida, el bienestar, el progreso de la gente. Ustedes recuerdan, los mayores, los más jóvenes no recuerdan una sola campaña en función del ahorro de ningún banco, ni de los bancos privados ni de los bancos del Estado. Eso se acabó. Ya no hay nadie estimulando al ahorro para la preservación del equilibrio presupuestario de la familia. No hay nada de eso. Antes esas campañas existían porque los bancos estaban entrando en una fase de expansión voraz de la economía en nuestro país, que los llevó a solicitar el dinero de todo el mundo, y vendían que era muy bonito ahorrar y no sé cuánto, y era para ellos tener más dinero con que expandirse. Y entonces nació, por ahí en los mediados de los años 80, aquella cosa de los grupos financieros. ¿Ustedes recuerdan? El Banco Unión, fuerza y poder financiero del Grupo Unión. ¿Ustedes recuerdan todo aquello? Los grupos. Bueno, esos grupos son los que captaron la masa monetaria del pueblo venezolano en todo ese periodo, al final del siglo XX, en la Cuarta República. Se hicieron más acaudalados los ricos, se volvieron más millonarios los ricos, y los pobres se volvieron más pobres. En buena medida, fue eso lo que llevó al 27 de febrero del 89, que aquí se estaba ensanchando la brecha entre ricos y pobres, y el gran capital, el sector hegemónico, la burguesía, ha tenido desde siempre como lógica, como premisa fundamental de su esquema de modelo social, el que tiene que haber ricos y pobres, y que los pobres tienen que ser cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. La manera de apropiarse del bienestar de los pobres para que ellos no sean una gente que se supere y que tenga algo de bienestar es asaltando el salario del trabajador por cualquier vía. Y si no lo asaltaban a través del proceso del ahorro, lo asaltaban como lo han asaltado después a lo largo de los últimos 20 años, que es a través del consumismo. Nosotros vamos a hablar hoy de eso. Vamos a hablar de algo que nos han estado planteando con mucha insistencia por las redes sociales. Nos han escrito que por qué no hablamos del tema de la venta de los carros en dólares. Yo voy a hablar de eso hoy. Y probablemente nos falte tiempo porque quiero decir muchas cosas. Pero antes, quiero compartir con ustedes el aniversario, los 100 años de César Rengifo. César Rengifo ha sido rescatado del olvido por el presidente Nicolás Maduro. Nos lo ha traído de nuevo. Ha creado un programa para la infancia, para los niños de la patria, que está asociado precisamente a ese gran artista plástico venezolano que en el pasado, como digo, fue lanzado al olvido por los sectores que tenían que más bien exaltar su obra, su significación como gran artista. ¿Por qué fue ocultado César Rengifo en el pasado? ¿Por qué lo rescata la revolución ahora? Porque César Rengifo fue un cultor de lo social. Él fue el artista del realismo social en nuestro país. Toda su obra está asignada por la presencia de nuestros valores ancestrales, indígenas, aborígenes, que él nos trajo a la luz a nosotros, porque tampoco, ni siquiera en el sistema educativo formal, se conocían todas las leyendas maravillosas de nuestros aborígenes y todo aquello que él colocó ahí en su obra de manera magistral y prodigiosa, junto con otros grandes artistas venezolanos, Gabriel Bracho, por ejemplo, que fue de toda esa camada del realismo social. Nosotros aquí saludamos ese gran empeño del presidente Nicolás Maduro por rescatar con ese programa del teatro en las escuelas para los niños, el teatro César Rengifo, y con ello todo lo que significa la expansión de la creación cultural en nuestro país, porque eso está impulsando también todas las redes de teatro, no solo en términos de los grupos teatrales, sino de las salas de teatro que se están rescatando en la revolución, y el empeño en la difusión de las obras de los grandes creadores, de los grandes dramaturgos venezolanos, que también han sido invisibilizados, sobre todo cuando tocan la temática social. Bueno, entonces nuestro saludo ahora a los 100 años del natalicio de César Rengifo, a ese gran esfuerzo del gobierno bolivariano y en particular del presidente Nicolás Maduro, quien ha impulsado este gran reconocimiento al insigne artista plástico. Quería comentar también el aniversario de la campaña admirable. La campaña admirable se inició en Cúcuta, la emprendió el libertador Simón Bolívar en 1813. Y desde allá arrancó toda una campaña emprendida por él, que lo trajo hasta Caracas, con los grandes logros que tuvo esa gesta de esa gran épica del proceso independentista. La campaña admirable trae además en la historia un detalle revelador de la personalidad del padre de la patria, de Simón Bolívar. Y es que, contrario a lo que argumentaban quienes acusaban de tirano, de dictador, de un tipo con pretensiones monárquicas al libertador, Simón Bolívar estuvo en Cúcuta desde febrero de 1813, esperando las órdenes del Poder Ejecutivo de la Unión de Nueva Granada para poder avanzar en esa campaña. Bolívar no avanzaba si no tenía la autorización precisamente de quienes estaban constituidos ahí en el gobierno de la Nueva Granada. Y él estuvo varios días, varias semanas en eso. Y cuando es autorizado, le autorizan solamente para llegar hasta La Grita en un primer momento. Bolívar no aceptó, pero tampoco violentó la autorización. Fíjense ustedes, ¿no? Un hombre disciplinado, correcto en su proceder y además respetuoso de las instituciones. Él no aceptó y él se lo hizo saber a los superiores. Él envió de vuelta una exposición de motivo, las razones que tenía para no aceptar llegar solamente hasta La Grita desde Cúcuta, porque su propósito era llegar hasta Caracas. La recomendación de Bolívar fue aceptada, pero solamente se le extendió hasta Mérida y Trujillo la autorización. Él nuevamente manifestó, el libertador Simón Bolívar manifestó lo inconveniente de esa campaña tan corta, llegando solamente hasta Trujillo, pero aceptó entonces emprender la campaña admirable para esperar que se hubiera resuelto en el interín de su tránsito desde Cúcuta hasta Trujillo, se resolviera y se aclarara que lo importante, lo decisivo para alcanzar la libertad de la patria, la independencia, era llegar hasta Caracas. Y entonces emprendió un 14 de mayo, emprendió su campaña admirable. Yo quise comentarlo porque tiene ese rasgo particular, esta gesta del proceso independentista de nosotros los venezolanos. Y hablando de gesta, tengo que comentar también lo de las elecciones primarias en la oposición este fin de semana. Nosotros los venezolanos, todos, las venezolanas y venezolanos, tenemos que estar muy atentos a este evento. Este es un evento de mucha significación, no solo para la oposición. Es un evento de muy especial y particularísima importancia para la revolución, para las revolucionarias y revolucionarios, y para el pueblo de Venezuela en general, sobre todo los niní, que no teniendo, según ellos, ninguna inclinación política en este momento, sin embargo van a ser afectados por lo que resulte de esto, de una manera o de otra. Y yo quiero explicarme aquí rápidamente, antes de seguir con los otros temas que quiero aquí tocar. La elección primaria de la oposición ha sido desde siempre una farsa. Eso ha sido una sainet montada por la gente de la oposición para aparentar que ellos cumplen con la rigurosidad de los procesos democráticos en su ejercicio político. Eso ha sido completamente falso. Y la demostración está en este mismo evento que va a tener lugar este fin de semana. Ellos no van ni a un tercio de los 85 distritos o circunscripciones electorales en lo que está dividido el país para las elecciones. Ellos van a ir solamente a una porción. Pero además de eso, es que van con 150 candidatos. 150 candidatos que ya el país conoce, se ha comentado bastante, Diosdado lo ha comentado, lo explicó muy claramente en su programa anteayer ahí con el Mazo Dando. Una vez más, ellos van con una lista de empresarios. Ellos no pueden aceptar, como yo lo he dicho acá, que haya ningún dirigente popular en las listas que ellos llevan, porque correrían el riesgo de que se les meta a alguien del pueblo y que pierdan entonces la posibilidad de hacer un bloque contrarrevolucionario que es contra el pueblo en la Asamblea Nacional cuando ellos lleguen con los diputados que van a llegar allá. Si les llega a ir un dirigente popular, van a tener entonces el problema de que va a ser seguramente alguien que va a estar velando por los intereses del pueblo. Y ellos no pueden aceptar eso. Entonces han metido la totalidad de los que tienen en esos 150 puestos son empresarios. Y esa es la primera demostración de lo antidemocrático, del parapeto, de la fachada que están haciendo aquí de demócratas para que la gente crea, la gente incauta, por supuesto. Luego hay otro elemento. Van solo 150. La revolución lleva a la consulta que hará a las bases en su proceso de primaria cerca de 10.000 candidatos para que la gente pueda tener una verdadera libertad de escogencia. Pero si tú llevas 150, lo que quiere decir es que está reducida tu posibilidad y lo que tú vas es a legitimar lo que ya haya decidido una cúpula. El voto de la gente militante, de la base, de la oposición, solamente va a ser un voto de legitimación, pero no de elección. Eso quiero que quede bien claro, porque no le están dando oportunidades de escoger entre nadie, sino que le están poniendo unos tipos ahí, o votas o no votas. Y la gente de la oposición, el militante a pie, cree que de verdad tiene un compromiso consigo mismo, y entonces va y vota, pero va a votar obligado, entubado. Esos puestos que están ahí ya están asignados. Ellos lo decidieron, vamos a poner a fulano, y que la gente vaya y vote por este, que es el que yo decidí. Eso está decidido. Entonces el voto es irrelevante por completo, porque ya eso está acordado. Ellos van incluso, y esto lo puedo asegurar acá, y yo quiero que lo anoten en su cuadernito que tengan ahí, de las cosas pendientes que siempre nosotros tenemos que estar revisando, para que dentro de varios meses, cuando llegue la elección definitiva para la Asamblea Nacional, quede claro que yo lo dije acá. Esta gente, independientemente de quién salga electo en este fin de semana, ellos van a violentar eso según les convenga, porque así lo han hecho. La elección primaria de 2012, ellos la violentaron. ¿O ustedes no recuerdan que el candidato que tenía Primera Justicia según las elecciones primarias era Ocariz? Y resulta que después llegó Capriles y le dijo, no, tú no eres, porque yo no voy a ser electo presidente. Capriles sabía que no iba a ser electo presidente y no abandonó nunca la posibilidad de ser candidato a Primera Justicia en Miranda. Le robó la gobernación de Miranda Capriles a Ocariz. Eso está ahí, si quieren lo revisan, si creen que yo estoy aquí inventando un cuento, porque aquí tenemos un problema de memoria corta. Es decir, la oposición no va a respetar nada de lo que salga ahí que no les convenga a ellos. Entonces la gente va con su voto, los que vayan de la oposición a ir a votar, a hacer un teatro de que ellos y que tienen una fuerza. Lo otro importante es precisamente eso, para el país entero, incluso para los niní, como estoy diciendo, que es que cuando salga ahí, la exigua cantidad, la poquita cantidad de gente que va a ir a votar, que no van a ser los millones que ellos siempre van a decir después en su informe, la gente tiene que ver dónde está en verdad la capacidad de convocatoria y de respaldo del pueblo a esa propuesta de la derecha. Porque aquí no queremos que venga un estallido social cuando venga la elección de la Asamblea Nacional y estos empiecen a decir que no, que nosotros tenemos la cuenta de que nosotros ganamos, y cuéntame eso papeleta, papeleta, y si no yo incendio, y salen a matar a venezolanos porque ellos dicen que ellos ganaron. Ellos no tienen gente con quien ganar, porque lo que ha crecido en Venezuela políticamente ha sido el socialismo. Es la única corriente ideológica política que ha crecido en los últimos 25 años. Aquí no ha crecido política ideológicamente como para que el pueblo tenga cómo respaldarla una corriente de derecha. Lo que ha habido es gente de derecha, pero no hay una corriente ideológica de derecha. Y eso también lo determina todo el devenir, el curso del proceso electoral en el país en los últimos 20 años. ¿Quiénes son los que han ganado las elecciones? ¿Quiénes son los que han crecido en cada proceso electoral? Esa cuenta la tenemos que tener presente cuando vayamos a analizar este fin de semana. La gentica que ellos logren reunir para tener ahí en esta elección, ellos ya le tienen el discurso explicado, lo tienen redactado desde Estados Unidos, con el cuento de que no, lo que pasa es que el clima, no sé qué, que me robó el Consejo Nacional Electoral, no me dio los números que era, pero ellos van a decir que tienen ahí 5 millones de votantes que fueron a votar, lo van a decir este fin de semana. Y ahí no va a haber ni 1.5 millones de electores en esta fachada que están haciendo, porque la gente de a pie, de la oposición, sabe que están siendo burlados, sabe que están siendo irrespetados por esta dirigencia desde hace 20 años, eso lo sabe la gente de a pie. Usted habla con cualquier opositor y usted los ve cuando los entrevistan en la televisión, pero los ve cuando usted habla con ellos, con su cuñado escuálido, con su escuálido preferido de ahí, vecino, cuando hable con cualquiera de ellos, usted va a ver que usted le pregunta, mira, tú eres antichavista, y el tipo se va a pegar contra la pared y tal, gritando, claro que sí, y yo daré la vida porque se vaya Maduro. Pero cuando usted le pregunta, ¿y usted es caprilista? Los tipos te van a berrear más duro, más intensamente, porque ninguno quiere a ninguno de esos dirigentes. Entonces, no hay manera de que esta gente vaya a obtener los 5 millones de votos que ellos dicen que van a tener ahí. No hay manera. Y no los van a tener. Pero van a argumentar que fueron robados, que no sé qué, que los cuadernos electorales van a salir corriendo a quemar todo para que no haya ahí ninguna prueba de que efectivamente no sacaron la votación que decían. Y con eso van a querer llegar a incendiar Venezuela el día de las elecciones a la Asamblea Nacional. Y ahí va a estar el Imperio Norteamericano, la Embajada Norteamericana, toda esa gente que van a estar ahí metidos, todos los paramilitares, todos van a estar activados el día que sea que se den las elecciones a la Asamblea. Por eso es que estoy diciendo que esto es importantísimo lo que va a pasar este fin de semana. Tenemos que salir a la calle a ver cuál es la cola que tienen ellos para ir a votar, si hay gente votando o no. Pero examinando, como he dicho, todo esto que antecede a esta elección. Bueno, al cierre ya de esta primera parte, quiero comentar, también me lo han pedido mucho que comente, lo del club de expresidentes del fracaso que estarían llegando a partir de esta semana para montar su show desde Venezuela de la defensa de los derechos humanos y la exigencia de liberación de los terroristas de Ramo Verde. Eso, por supuesto, es algo inusual, es una cosa que no se ve en ninguna parte del mundo, que se estén reuniendo unos expresidentes para ir a abogar por unos presos. ¿Por qué no fueron ellos a pedir la liberación de Mandela, que estuvo 27 años preso sin justificación alguna? Mandela no mandó a asesinar a nadie, y ellos estuvieron callados, todos los que vienen ahorita, jamás abrieron la boca ni escribieron una línea en ningún artículo, ni se les escuchó en ningún escenario o foro internacional defender a Mandela. El único que lo hizo fue Chávez, desde que llegó a la presidencia de la República. ¿Por qué no defienden a López Rivera? ¿Por qué no salen y se montan en un club de defensa de la libertad de López Rivera, que no mandó a asesinar a nadie, que él ha abogado simplemente por la independencia de su patria, Puerto Rico, y que tiene 33 años preso en Estados Unidos, simplemente porque ha querido luchar por la independencia de su país? ¿Por qué este club no va allá a Washington a hacer allá un show de esta naturaleza como el que quieren venir a hacer acá a Venezuela? Porque es completamente falso que ellos estén abogando por derecho humano de nadie. Ellos están viendo aquí un espacio, una posibilidad de lograr acabar con la revolución, porque primero hay libertades reales en Venezuela. La presencia de esa gente en el país le va a decir al mundo, si nosotros nos movemos bien comunicacionalmente, esto tengo yo que hacerlo aquí como un paréntesis, si nos movemos bien comunicacionalmente, lo que va a demostrar la presencia de esta gente aquí en Venezuela es la inmensa libertad de la que goza nuestro país, como no goza ningún otro país en el mundo. Vaya usted y reúna cualquier cantidad de gente y la manda para Estados Unidos con la pretensión de pedir la libertad de López Rivera, el independentista puertorriqueño, y usted verá lo que sucede. No se acepta en ninguna parte del mundo, y en esto meto a todos, incluso a China, a todos, no se acepta. Pero Venezuela, hay la posibilidad de que ellos lleguen. Ahora, que defiendan o no al tipo, que puedan ejercerlo o no, eso hay que verlo de acuerdo a las leyes. Y en eso hay consideraciones que ya ha hecho públicas el Tribunal Supremo de Justicia. No se puede ejercer el derecho así como usted no puede ejercer la medicina si usted no se graduó de eso. Usted tiene que tener una certificación. Incluso si es un médico muy connotado, pero viene del exterior, usted tiene que aquí certificarse como médico. ¿Entiende? Y eso es lo que han hecho los médicos cubanos. Han llegado con base en un acuerdo binacional de nación a nación, en lo que antes de salir de allá vienen certificados como médicos debidamente graduados en universidades reconocidas para poder ejercer la profesión. Ninguno de los que está viniendo en el club de fracasados, supuestamente a luchar por la libertad de los monstruos de Ramo Verde, es abogado, para empezar. Los tipos son otra cosa, son economistas, no sé qué tal, pero no son abogados. Y si lo fueran, tienen que cumplir primero con esto que yo estoy diciendo. Entonces, vamos a tener en cuenta que esto está en evolución, esto es una cosa atípica, esto no está escrito, esto es una situación irregular, porque aquí estamos en un proceso de confrontación y de transición de una ideología a otra. Entonces, vamos a ver en qué termina esto. Pero en principio hay que señalar, es una intromisión indebida, es una intromisión ilegal, y además es una afrenta contra el pueblo de Venezuela la presencia de esa gente aquí. Finalmente, hay un asunto que no quiero tampoco dejar pasar. Lo expuso ahí en su programa con el Mazo Dando anteayer, Diosdado Cabello, y tiene que ver con la intromisión en una rueda de prensa que está dando el Defensor del Pueblo en una rueda de prensa allá en Bogotá, en Colombia. El defensor, como decía, Tarek William Saab, En esa rueda de prensa apareció de repente el dueño del portal La Patilla, que está demandado por Diosdado Cabello, entre los medios que demandó por difamación, injuria contra su persona. Y bueno, apareció como un corderito, hablando con una voz candorosa que sorprendió a todo el país y al mundo, pidiendo que por favor emitiera una opinión sobre su condición, que es que no lo dejan viajar. Ningún sometido a proceso judicial en ninguna parte del mundo está autorizado a viajar, porque eso sería como darle rienda suelta a su fuga. Eso es una cosa que está en la ley en todas partes del mundo. Eso no es una cosa que es un atropello de la revolución bolivariana contra nadie en particular. En ninguna parte del mundo se permite, ni está autorizado nadie que esté sometido a juicio, a que se vaya del país. Eso sería un disparate. Pero esta gente lo plantea como que es una agresión más de la tiranía del gobierno bolivariano contra los derechos humanos. Y eso hay que señalarlo. Eso es una barbaridad, eso es una aberración, otra manipulación más. Pero lo otro que yo quiero comentar es, ¿por qué esa voz candorosa? No, que yo vengo porque el defensor sabe, yo soy su amigo y no sé qué. Casi lloraba el tipo. ¿No lo vieron ustedes en el video? Búsquenlo ahí en la página de Con el Mazo Dando. Casi lloraba. Y yo lamento que Diosdado no haya tenido la oportunidad, porque seguramente fue que no tuvo tiempo, de buscar el video donde aparece Alberto Federico Ravel en una rueda de prensa que estaba dando aquí en Caracas, junto con el presidente de RCTV, de Venevisión y de otros medios de la derecha, cuando atacaban al gobierno bolivariano, y el periodista para aquel momento del Canal 8, Boris Castellano, hizo una pregunta, y haciendo la pregunta se paró, no solo que le respondió grosera y airadamente Alberto Federico Ravel a Boris Castellano, sino que se paró y se le fue encima manoteándole la cara, buscando golpearlo o rozarlo para que se produjera una confrontación ahí a golpe. Esa es la libertad y los derechos humanos que él dice que hay que respetarle a él en este momento. ¿Por qué no comparamos esos dos videos? El de la voz candorosa ahorita frente al defensor del pueblo, Tarek William Saab, y aquel video. Y tratemos de establecer dónde está la verdad. Son unos farsantes. Unos farsantes, y ahí hay que tenerlo también señalado, como lo he dicho al pueblo venezolano, hay que tenerlo señalado. Esta gente son unos mafiosos, unos tracaleros y unos conspiradores. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les había dicho que íbamos a hablar el día de hoy del tema de la dolarización en la venta de vehículos, con esta noticia que ha aparecido por ahí de la supuesta del estudio que estaría haciendo el Estado venezolano, el gobierno bolivariano, para ver si se permite el pago en dólares por compras de vehículos. Leo la nota de Últimas Noticias al respecto. Las autoridades venezolanas estudian la posibilidad de permitir la importación al detalle y pago en dólares de las compras de autopartes y otras materias primas que serían empleadas para el ensamblaje de vehículos comprados usualmente por la clase media. La medida busca reactivar parcialmente el sector automotor que enfrenta una crisis por la falta de insumo y el descenso de la producción. El presidente de la mayor cámara de industriales del país, Eduardo Garmendia, afirmó el martes que se está considerando el permitir a los clientes particulares la tramitación a través... Yo no sé por qué el que habla de la eventualidad de este estudio es un tipo que es presidente de la cámara de industriales. Eso ya en sí mismo ya pone este asunto en un terreno incierto, ¿no? Esto de que quien da la declaración es Eduardo Garmendia. Ustedes recordarán que hace aquí algunos meses yo dediqué un programa a hablar precisamente de este personaje con motivo del aniversario de la Cámara de Industriales. Y en esa ocasión comenté el tema de la exposición de él ante la Cámara de Industriales, ahí que él agrupa. Y él decía, iniciaba, y esa exposición, por cierto, está en internet, ustedes la pueden buscar y la descargan, como lo hice yo, en sus láminas que él estuvo presentando. Él hacía referencia a una entrevista que alguien le estaba haciendo y que le preguntaba, bueno, pero ustedes se refieren a que lo que se necesita es cambiar el modelo económico y cambiar y salir del gobierno. Y él decía, sí, de eso se trata. Por ahí van los tiros, era la expresión que utilizaba. Por ahí van los tiros. Yo no sé si se refería a los tiros de las guarimbas que estaban empezando por esos días, la salida y todo aquello, o si estaba utilizando simplemente la metáfora, pues, que se ha utilizado en el habla castellana desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que este personaje es un personaje que ha declarado públicamente que él está montado en un plan desestabilizador, que él está aliado con todos esos planes que buscan acabar con la democracia en Venezuela. Eso lo dijo él públicamente en esa reunión de empresarios ahí en la Cámara de Industriales. Me llama la atención entonces que sea él quien esté registrando la prensa como el declarante sobre esta eventualidad incierta de la dolarización, supuestamente, en la comercialización de vehículos. En principio, yo voy a decir aquí lo que estoy seguro espera la mayoría de los usuarios y usuarios que me han seguido desde hace tiempo y conocen de alguna manera más o menos mi pensamiento sobre este tipo de cosas. Yo estoy rotunda y absolutamente en contra de que se llegue a esa barbaridad, si es que fuera ese el camino que está tomando el asunto. Si la aprueba el gobierno nacional, bueno, muy bien. Yo no voy a irme a estar votando por la oposición por eso, porque eso es gente delirante, como los mareadores socialistas estos, o alguna gente por ahí que no tenga suficiente solidez como militante revolucionario pudiera caer en esa trampa de que si hay algo en lo que ve que hay un error o él está descontento, salta y dice, entonces voy a votar por Capriles. No, yo tengo mi derecho, lo estoy ejerciendo, a decir que estoy en desacuerdo con alguna cosa puntual, pero soy un militante revolucionario a carta cabal. Y sé lo que significa eso. Entonces, no estoy de acuerdo por varias razones que quiero exponer acá. En primer lugar, porque a mí me parece absurdo, alado por los pelos, hacer un planteamiento de eso, cuando aquí toda la vida, desde que existen los vehículos aquí en Venezuela, se ha comprado en dólares los carros, porque se compran en Estados Unidos. Es decir, aquí la importación de vehículos es lo único que ha permitido que tengamos vehículos. Aquí no hay ningún vehículo nacional que no sea el que creó Chávez, que es el único presidente de la historia que ha impulsado el no solo ensamblaje, sino la construcción total de vehículo nacional. Y por eso ese vehículo que creó Chávez se llama Tiuna, y no se llama General Motor, Chrysler, Benz, ni nada de eso. Se llama Tiuna, el nombre de uno de nuestros grandes héroes de la ancestralidad a origen indígena nuestra, porque Chávez lo dispuso así. Pero aquí jamás ha habido un vehículo General Motor, ni Ford, ni nada de eso, que sea venezolano. Jamás, ni siquiera los chinos que estamos aquí ensamblando. Entonces esto es un disparate, esto de que ahora va a ser esta cosa como una novedad, que se van a comprar vehículos en dólares. Eso es completamente falso. Toda la vida se han comprado en dólares los carros. El asunto está en cuál es el mecanismo que hay detrás de esto, que está inventando esta gente con esta presión que está haciendo este golpista, declarado públicamente golpista, Eduardo Garmendia, para ver cómo le siguen sacando dinero al asunto de las divisas en Venezuela. El problema que tenemos en Venezuela no es la falta de vehículos, no es la falta de divisas. El problema que tenemos en Venezuela es la inmoralidad que hay en una cultura que se ha extendido, que nos ha llevado a convertirnos en bachaqueros de alguna manera o de alguna cosa. Eso es lo que tenemos que corregir, esa enajenación en la que estamos cayendo producto de la voracidad capitalista, de convertirnos a todos en capitalistas populares, que asalta como pueda, arráncale a la gente el dinero especulando, poniendo las cosas bien caras, compra las baratas y vende las caras. Eso es lo que yo he denunciado permanentemente, entonces no puedo estar en contra de eso en este momento, pero además no creo en que la dolarización sea un camino para resolver el problema de la importación de vehículos, y lo voy a explicar. El problema de la dolarización, lo que tiene como propósito, desde cualquier ángulo que se plantee, es tratar de acabar con la soberanía económica nacional de nuestro país. Si se instaura el dólar como moneda para las transacciones de cualquier tipo de producto en el país, se acaba el bolívar, ya no es el bolívar importante, y eso ya es un salto largo en la destrucción de nuestra soberanía, de nuestras barreras de soberanía que debemos tener para fortalecer nuestra economía nacional, que es por lo que aboga la revolución bolivariana y que es por lo que es atacada la revolución bolivariana, porque defiende los intereses de los venezolanos, no de las transnacionales. Entonces, todo proceso que tienda a dolarizar algún rubro del mercado es la búsqueda de acabar con el bolívar e instaurar, por supuesto, aquí la moneda norteamericana como referencia para todo tipo de negocio o de transacción. Lo otro que hay detrás de esto es que es la introducción sin vaselina ni nada de el ALCA con el que Chávez acabó en Latinoamérica desde su llegada al poder en 1998. Lo primero que salió Chávez a pelear, todo el país lo recuerda, fue por la estabilización del precio del petróleo en unos niveles justos, tanto para los consumidores como para los productores de petróleo. Chávez recorrió, siendo incluso presidente electo todavía, más de 32 países para abogar por esa posibilidad, y de ahí salió la fórmula de las bandas para impedir que a partir de cierto nivel subiera el precio más de lo que debía y que de otra banda bajara más de lo que debía y que fluctuara, pero dentro del rango razonable que no afectara los intereses de los productores. Eso lo construyó Chávez. Y lo segundo que hizo Chávez fue abogar por la eliminación de la mayor amenaza que tenían las economías emergentes latinoamericanas, que era el propósito del ALCA, de las áreas de libre comercio de los Estados Unidos, que cuando habla de libre comercio, está hablando de libre comercio para el gran capital, pero no para las pequeñas empresas nacionales de ninguno de los países. Eso lo vio Chávez, no lo vio más nadie, ni siquiera presidentes progresistas lo llegaron a ver. No lo entendían, estábamos habituados a la opresión y dependencia económica de los Estados Unidos. Todas las transacciones que se hacían en nuestros países, hasta hace 20 años, hasta que llegó Chávez al poder, todas las transacciones pasaban por Washington. Usted iba a comprar carros en Ecuador o a venderle aquí nevera a Ecuador y tenía que ir a Washington primero. Las negociaciones no se podían hacer de manera directa. Y toda transacción, como todavía se hace en buena medida, es hecha en dólares. Por eso Chávez pensó en la moneda Sucre, en el sistema único de cambio, para que nosotros pudiéramos entonces manejarnos con nuestras fortalezas económicas de cada quien en nuestros países y con base en nuestros intereses y no de las transnacionales. Eso que lo creó Chávez es lo que quiere reinstaurar el imperio norteamericano en nuestras economías. Y una herramienta o mecanismo para ello es la dolarización. Porque ahí significa que el control lo tiene quien es el dueño de la moneda. Tan sencillo como eso. Entonces, no estoy de acuerdo en lo absoluto con la propuesta de dolarización. Eso atenta contra nuestra soberanía y contra nuestras posibilidades económicas, incluso del sector privado que dice defender este criminal Eduardo Garmendia, que está detrás de esta propuesta de aupar esta posibilidad. Pero lo otro que quiero comentar es lo siguiente. Si algo está sucediendo en el mercado automotriz, no es que no hay autopartes, eso es completamente falso. Lo que ha sucedido en el mercado automotriz es que el poder del gran capital se ha apropiado del bienestar económico de los venezolanos, es decir, de las posibilidades de comprar cosas y adquirir productos a bajo costo con una moneda fuerte, a través del asalto que han hecho de toda esa posibilidad, comprando, adquiriendo, adueñándose de toda esa posibilidad, convirtiendo entonces al pobre en más pobre y al rico en más rico. Eso es lo que está sucediendo. Ellos están volviendo a plantear el tema de la brecha entre ricos y pobres, que la revolución bolivariana acabó con el impulso precisamente del modelo de justicia, de igualdad, de inclusión que nos trajo el comandante Chávez. El problema que teníamos nosotros, yo lo he comentado acá, y eso aparece ahí en los informes del PNUD, el Programa para el Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que dice en las últimas entregas que el problema más grave que teníamos aquí en nuestro continente suramericano al final del siglo XX no era la pobreza, sino la desigualdad entre ricos y pobres. Chávez fue el único presidente que yo escuché en los últimos 20 años hablando de ese tema. Y Chávez se preocupó por la reducción de la brecha entre ricos y pobres en nuestro país, llegando a colocarla casi en cero. Por eso es que se permite que haya otras áreas que empiezan entonces a despuntar, incluso superando las metas del milenio en nuestro país, como por ejemplo la erradicación del hambre, la disminución de la desnutrición, porque se ha elevado la ingesta calórica en los venezolanos, el acceso a las posibilidades de estudio, la eliminación del analfabetismo, todo eso es posible porque hay una revolución y todo eso acorta la brecha entre ricos y pobres. Entonces el propósito del imperio norteamericano, de los sectores del gran capital, de los sectores oligarcas, es volver a ensanchar esa brecha. Ese es su objetivo central, que haya cada vez pobres más pobres y ricos más ricos. Así es como se lo plantean desde la óptica del gran capital esta gente. Entonces, si nosotros examinamos qué es lo que ha sucedido con el problema de las autopartes y de los mismos vehículos, y revisamos un poquito la noticia, la historia reciente, en los últimos 4, 5, 6 años, vamos a encontrar que ahí se estaba dando la aplicación de esa lógica, de ese fenómeno, cuando hablaba, por ejemplo, Guillermo Zuluaga, de que sí, que él especulaba, pero que generaba empleo. Yo lo he comentado hasta la saciedad acá, ¿sí? El tipo generaba 40 empleos, pero con la especulación se volvía cada vez más multimillonario y el pueblo cada vez más pobre, porque todos los ricos estaban haciendo lo mismo, con el cuento de que ellos generaban empleo. Un empleo que además es falso, porque cada vez que hay problemas de desempleo, entonces dicen que es que el gobierno no genera empleo. y le echan la culpa al gobierno y se quedan ellos calladitos. Pero ellos no estimulan la creación de empleo, no ensanchan las posibilidades industriales del país, no estimulan la creación de ningún parque nacional de industrias y de empresas. Ellos están ahí es para producir cosas, venderlas, agarrar dinero y llevárselo para afuera. Eso es lo que hace el sector empresarial parasitario que tenemos en Venezuela, yo lo he comentado. Ahora, ¿qué es entonces lo que ha pasado con los carros? Que ellos se vendieron los carros a sí mismos porque eran muy baratos en Venezuela. Eso es lo que ha pasado con los carros Chery, no que la revolución no fabrica carros. Todos los Chery están en la calle. ¿Pero por qué el pobre no lo tiene? ¿Por qué no hay un solo chavista con un Chery? Porque ellos compran el gran capital, el poder adquisitivo fuerte, que no es el pueblo, compra los carros y los vende después a 3, 4 y hasta 10 veces su precio para sacarle cada vez más dinero. ¿Por qué? Porque el venezolano tiene un poder adquisitivo que le trajo la revolución, que para ellos es una desnaturalización de lo que debe ser la sociedad, porque el pobre tiene que ser pobre, no puede vivir bien. Entonces ellos tienen que quitarle su salario al pobre y lo hacen a través de la especulación. Por eso se han desaparecido los carros Chery y se han desaparecido todos los demás carros, porque ellos se los compran para venderlo después más caro. Usted claro que consigue carro, pero tiene que pagar 10 millones de bolívares fuertes por ello. Ese es el problema que hay. ¿Y qué es lo que pasa con las autopartes o repuestos? Exactamente lo mismo. En todos los distribuidores de vehículos de Venezuela no hay repuestos. En ninguno. Pero en todos, enfrente hay ventas de repuestos gigantescas que no son de la distribuidora, pero que tienen que ver con el dueño de la distribuidora. Y allá sí está el repuesto. El repuesto llegó con dólar preferencial a la casa distribuidora de vehículos, a la ensambladora, lo coloca en los concesionarios a dólar preferencial, se lo compran ellos mismos y lo venden en la tienda de repuestos de enfrente 40 y 50 veces más caro, con el cuento de que es que no hay dólares, no hay divisa y no hay entonces repuestos. Eso es lo que nos está pasando en Venezuela. ¿Qué es lo que va a suceder si se aprueba entonces esta medida de la dolarización? Que lo que vamos a tener es un dólar CIMAT, un dólar Cadivi, un dólar no sé qué, y un dólar Ford y un dólar General Motors. ¿Por qué? Porque a seguir sucediendo lo mismo, la misma especulación, solo que la gente, el dólar que va a ir a buscar al mercado paralelo que le están marcando en Miami, le va a costar un dineral. Una vez que tenga ese dólar, cuando va y compra el repuesto, el tipo se lo vende, que ya lo trajo a dólar preferencial, se lo vende, pero con ese dólar lo vuelve a tirar al mercado paralelo y el pobre va de nuevo a comprárselo al mismo que se lo acaba de entregar en la venta de vehículos, en la venta de repuesto. Ese que le va a estar vendiendo el dólar carísimo es el tipo que se le asignó el dólar preferencial y está especulando. Entonces lo que vamos es a crear un nuevo monstruo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo hago esta reflexión, la dejo ahí. Si quieren seguimos hablando de ello, pero ya se nos acabó el tiempo en este momento. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.